cnqradio.com con notas exclusivas. ¿Usted nos puede aclarar el panorama de qué pudo haber ocurrido con esta chica? Sí, vino con una nota de derivación ella de Goya diciendo que era por ingesta de alcohol. A nosotros nos genera dudas porque no es lo más frecuente que una persona tome alcohol, inclusive con algún estimulante, energizante, perdón, y le cause esto. Sobre todo porque la chica tenía el antecedente, por lo que nos contó la madre a los médicos terapistas. Le comentó el estado de salud previo de ella y ella había tenido convulsiones anterior a todo esto en su historia, digamos. Uh-huh. Eso hace pensar que por ahí tenía otra enfermedad que le pudo haber predispuesto a tener esto ahora. Pero, ¿ella se encuentra, sigue en grave estado todavía esta chica? Sí, muy mal está en coma, está con una falla multiorgánica, está en un estado de shock. ¿Creen que puede haber sido otra cosa aparte de la bebida alcohólica, no? Sí, esta enfermedad que ella tenía previamente de tener convulsiones, hay que encontrarle bien, ponerle nombre y apellido, ¿no? Si claro. Es una epilepsia, etcétera. Ver qué puede ser, y por ahí ella pudo haber hecho un episodio convulsivo en ese momento y que genere todo este estado. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.